rebotan estando llamas por genetiva. Con este tema musical, Mujer Latina, de nuestro invitado del día de hoy, que ya le vamos a conocer de a poco, pues nosotros les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Y también hacemos extensivo, como siempre, ese saludo con este tema para todos nuestros amigos que nos acompañan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de las Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Como siempre, pues ustedes son nuestros invitados especiales que ingresan a este escenario para disfrutar de la música ecuatoriana y de nuestros invitados que están aquí para contarnos su historia, su trayectoria, ese trabajo que lo vienen realizando en la composición y también en la interpretación. Así que si ustedes me permiten, nos vamos con el siguiente segmento para dar a conocer ya quién es nuestro invitado. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, el que está aquí en los estudios de la radio para compartir su música, su trayectoria, es Eddie Cárdenas, quien nació en Quito un 20 de septiembre de 1975, hijo del señor Gonzalo Cárdenas y de la señora Susana Mora. Él reside en Estados Unidos desde hace 18 años y está aquí visitando Ecuador para compartir sus creaciones, sus composiciones, música inédita que la compartimos con nuestros amigos oyentes que disfrutan de este programa en las provincias del Ecuador, en la Amazonía y también en esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Eddie, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. De verdad es un placer muy grande poder regresar a los 17 años acá a mi país, Ecuador. Yo resido en la ciudad de New Jersey, que es pegado a Nueva York. Y pues más que todo por la oportunidad tan grande que me estás dando para poder exponer mi trabajo musical, que lo he estado realizando desde hace ya varios años. Y pues la primera canción que pusieron ahora se llama Mujer Latina, es una de mis composiciones y precisamente en la que estoy promoviendo ahora. Bueno, Eddie, vamos a empezar desde la niñez, desde la infancia prácticamente. Eddie Cárdenas, si ya está hace 18 años, significa que usted sus estudios los realizó aquí en Ecuador, los primeros. Sí, precisamente yo vengo de, bueno, mi pueblo natal es Puembo, que está pegado justamente al aeropuerto ahora, ¿no? Yo nací por allá y pues básicamente estudié mi primaria por allá en Puembo. Luego en el colegio vine acá a estudiar acá en el colegio Don Bosco de allá de la Kennedy. También estuve en el Central Técnico de acá de Quito, que es muy conocido. Y pues básicamente casi antes de yo terminar el bachillerato fue que empecé lo que es mi carrera musical acá en Quito, Ecuador. Te comento, yo tenía una banda de pop rock en español acá. Éramos miembros de la casa musical ecuatoriana acá. Tenía mi manager, teníamos todo. Empezamos así de esa manera, desde lo más bajo hasta empezar a... ¿Eso fue en época de colegio? No, básicamente eso fue ya cuando yo me gradué de mi colegio, cuando yo empecé a moverme en lo que es cuestión de música. Pero realmente yo toda mi vida, desde cuando era niño, siempre yo tuve la inquietud de poder incursionar en este medio, pero tal vez por falta de experiencia no lo pude hacer. Más sin embargo, empecé a prepararme acá. Entré al Conservatorio Nacional de Música y básicamente ahí fueron cuando me fueron formando mis maestros acá. Ahora, ¿cómo se llamaba esta banda? La banda se llamaba Sombras de Arena. Hombres de Arena, ¿integrada por cuántos jóvenes? Estábamos integrados por, a ver, cuatro con varones y una chica. Ah, y me nos dijo usted, nos inclinamos por el pop rock. ¿Cómo se lo veía en aquella época el pop rock? Nosotros, básicamente te digo que el pop rock es un movimiento que viene de hace muchísimos años atrás, que viene de la Argentina, viene de México, inclusive acá en el mismo Ecuador se ha venido manteniendo hace ya varios años. Pero en ese momento nosotros cantábamos lo que eran covers. Pero tuvimos una excelente aceptación acá. Te comento, una vez estuvimos allá en la Plaza de Toros ante 12.000 personas y fue una de las experiencias más bonitas que pude tener acá yo en Ecuador. ¿Cuánto tiempo permaneció usted en la banda? Yo estuve como alrededor de 2 años más o menos, porque la banda era literalmente nueva. Mas sin embargo, tuvimos un éxito tan grande que empezamos ya a movernos ya a otros niveles. Nos presentábamos con Zairo, nos presentábamos con Tierra Canela, íbamos de giras y todo eso por acá, por Quito. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, creaciones de Eddie Cárdenas. Luego, al regresar, iremos paulatinamente conversando sobre estas producciones, sobre este género musical al que él se dedica y que ha venido pues a compartirlo con nuestro país. Vamos con el siguiente tema y al regresar les contamos qué tema era este y obviamente la historia de esta canción. Haz lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedabas, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, y yo no te guardaré rencor. Claro que se perderé. Será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré y yo. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Que dejarla correr mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, y yo no te guardaré rencor. Claro que se perderé, no será la primera vez. Hoy te vas. Alguien sin Bueno, ahí es. Voy en directo de la música de Eddie Cárdenas, un ecuatoriano que nos visita, pues él se encuentra fuera del país. Antes de nada, queremos decirles esta una canción de Franco De Vita, ¿no? Que la estamos escuchando en la voz de Eddie Cárdenas. Perdedor, me parece que es. Buen perdedor. Buen perdedor. Sí. Ya, perfecto. Bueno, usted nos decía que estuvo compartiendo en una agrupación. Posteriormente, pues, ¿en qué momento decide dejar Ecuador para irse a Estados Unidos? Te comento, una situación que sucedió dentro del grupo, que se lamentablemente no nos separamos, pero yo tenía mis deseos de salir adelante, de seguir luchando en lo que es la carrera musical, y decido enrumbarme hacia los Estados Unidos. Pues mis padres vivían en ese momento por allá, de hecho lo viven todavía para allá. Entonces yo tenía una puerta que tenía que ir a explorar, la verdad. Y al llegar en el 2001 fue que yo llego a los Estados Unidos, y llego como un migrante común y corriente, como allá todo el mundo son iguales cuando llegamos. Pero luego es que empezamos a marcar la diferencia. Unos que quieren salir adelante y otros que no. Los Estados Unidos es el país de las oportunidades, y pues me creé mi propia oportunidad. Me empecé a educarme en el Boys Harbor, que es un conservatorio allá que es muy famoso allá en la ciudad de Nueva York, donde ha estado Celia Cruz, estaba Tito Fuentes, toda esa gente iban para allá. Y empecé a estudiar teatro también en el Teatro Thalía de allá de Queens, New York. Y al final encontré a la que ha sido mi maestra, mi tutora, que se llama Melania Maldonado. Ella es la maestra de Juan Fernando Velasco acá en Quito. Pero con las coincidencias de la vida, pues la encontré allá, y fue la persona que me empezó a motivarme a tirar metas grandes. ¿Ya? ¿Y esos estudios quiere decir que se formó con algún instrumento musical o solo para voz? Bueno, yo me acompañaba en ese momento, me acompañaba con mi guitarra, pero luego empecé yo a cantar básicamente con pistas. Uh-huh. Lo hace solo, no hay agrupación allá en Estados Unidos. No, yo soy cantautor y hago mis presentaciones solo. ¿Cuántos temas musicales ha creado? Bueno, tengo dos temas en este momento, que es Mujer Latina y Más Allá del Cielo, que son los temas que en este momento estoy promoviendo. Yo tengo escrito muchos más temas, en este momento estamos en producción de los próximos temas, pero da la ocasión que ahora estamos en fiestas justamente en el pueblo donde yo vivo, pues decido venir para acá para poder compartir también con mi gente, ¿no? Y, ¿qué te comento? Los próximos temas, Dios mediante, pues estaré promoviéndolos ya en los Estados Unidos, y pues posteriormente vendré para acá también. ¿Por qué este género musical? Este género musical, te comento, me identifico bastante porque, aparte de la mezcla de sentimientos que tenemos los seres humanos, y creo que básicamente las canciones son muchas de las, más que vivencias, no solo mías, es vivencia también de mis amigos, de cosas que nos ha pasado en el transcurso de la vida a determinada persona. Y más que todo, el me gusta mucho la fusión del rock con un poco la balada, todo eso. Entonces, el género ese me motiva mucho y es algo, creo que para el buen, como a mí me decían mucho mis maestros, que el buen cantante tiene que cantar de todo. Yo, a Dios gracias, tengo la habilidad de poder cantar tal vez varios géneros, pero me identifico más con este género de pop rock en español. ¿Qué pasa con la música ecuatoriana? Te comento que yo he participado en algunos eventos allá, inclusive en el consulado ecuatoriano allá de New Jersey, y he cantado temas nacionales. Creo que nuestra bandera es... hay muchos artistas que son muy buenos ecuatorianos, pero creo que Julio Jaramillo creo que ha sido uno de las banderas más grandes que los ecuatorianos teníamos antes, tenemos ahora y lo vamos a seguir teniendo en el futuro, porque canta mejor que antes, ¿no? Y básicamente he cantado en festivales, he cantado allá con mi familia y en eventos de todo tipo. Justamente iba la aceptación que se da en este género musical allá donde usted vive. Allá, como te cuento, Nueva York posee la capital del mundo. Allá hay gente de todo tipo, de todo el mundo prácticamente, y las culturas son diferentes. Entonces el tipo de aceptación hacia esta música es formidable, porque hay gente que escucha no solo el rock, escucha la balada, escucha los pasillos ecuatorianos, y te comento que a mí me sorprende mucho allá del trabajo que hemos venido haciendo todos los artistas ecuatorianos. La aceptación que tenemos ahora es mucho mayor, las puertas se nos han abierto de par en par, te comento, conozco a muchos artistas que han estado en diferentes programas grandes, y no solo inclusive en lo que es cuestión de la música, también en otras profesiones, porque creo que nosotros mismos somos los artífices de nuestro propio destino. Entonces buscamos esas opciones y más que todo nos preparamos para llegar a metas grandes. ¿Usted, Eddie, se dedica solo a la música o también se dedica a otra actividad? Por estar en los Estados Unidos te comento que allá todos tenemos que trabajar, porque los biles, las cuentas, pagar la renta, pagar el teléfono y todo eso no nos va a pagar absolutamente nadie. También, obviamente, de las presentaciones, pues sacamos también para poder pagar todos esos biles. Pero la idea de todo esto es que hasta tener toda una completa estabilidad de poder vivir, es decir, completamente de la música, tenemos que trabajar en algo para también poder salir adelante, ¿no? Bueno, hoy usted nos ha traído, como estamos escuchando, las grabaciones que las está proponiendo, que las está mostrando, pero nosotros vamos a seguir disfrutando de música acá junto a nuestro invitado, Eddie Cárdenas, un quiteño que, bueno, por circunstancias de la vida tuvo que dejar nuestro país, pero ha regresado pues para compartir la música que se encuentra produciendo en este país que lo ha recibido y obviamente pues poderla compartir también con los ecuatorianos. Este tipo de música, como él lo llama, el pop rock aquí en nuestro país. Bueno, vamos con el siguiente tema. No sé si nos va a salir algo que es una pista o es el tema. Vamos a ver qué pasa. Más allá del cielo. Motivado de esperanza y de razón, tengo un corazón que madruga a donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, no te nubres de amargura. Quisiera ser un y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Acabamos de escuchar Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra, en la voz de Eddie Cárdenas, nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos, amigos, por siempre compartir con nosotros, por dar el espacio, la oportunidad para que nuestros artistas puedan presentarse y dar a conocer esos proyectos de vida en función de la música que los vienen realizando. Bueno, Eddie, conversemos sobre esos proyectos que usted tiene. Bueno, ahora mismo, como te comentaba, la primera canción que salió se llamaba Mujer Latina. Esa es la última producción que tengo ahora. Te comento, estuve yo en algunas radios la semana anterior en entrevistas, y inclusive allá en los Estados Unidos mismo esa canción ha estado pegando muchísimo. La gente le ha gustado el ritmo que tiene. Y también Más Allá del Cielo, que es la próxima canción que se va a presentar ahora, que también es de mi autoría, ha tenido muy buena aceptación. ¿Son dos temas musicales o hay algo más que usted ha grabado en lo que es la producción en sí, en total? Son los dos temas singles que estoy promoviendo en este momento. Lo que pasa que estoy ahorita, voy a montar un álbum completo para lanzar temas inéditos. Viene trabajando en más, sí, temas inéditos. Exactamente. ¿Con qué género musical? Estoy moviéndome en este género mismo, dentro del pop rock y también un poco de fusiones que se está haciendo. La primera canción tiene un poco de flamenco, un poco de esas cosas. Y ¿por qué es importante esta combinación? Yo creo que, mira, un solo género, la gente tal vez está acostumbrada solo a eso. Creo que la gente también quiere escuchar algo nuevo, alguna cosa que le llame más la atención. De hecho, tú ves todos los géneros que hay ahora. Todo el mundo se mete a meter vallenatos, te pongo un ejemplo, dentro de un reggaetón o dentro de una salsa y todo eso. Allá en la ciudad de Nueva York es bastante común hacer ese tipo de arreglos y la gente tiene muy buena aceptación respecto a eso. ¿Quién le ayuda a usted en lo que es ya la composición, es decir, ya grabación? Grabaciones. Los músicos que están ahí para las producciones. Te comento, yo soy muy amigo de Alex Bautista, que es hijo del famoso Segundo Bautista. Conjuntamente con él hicimos la producción de este tema, y también Jimena Ibarra, que también es no sé si tal vez lo conozcan acá, pero ella está residiendo ahora en los Estados Unidos, allá en Nueva York, y los tres fuimos que empezamos a mover este tema, y cada cual aportamos voces en instrumentos o coros, y te digo que estamos bastante contentos como producción, porque inclusive ayer estábamos hablando, él regresó ya el jueves, por ahí regresó ya a los Estados Unidos, que también estuvo de acá de gira, y también está muy contento por la aceptación que tuvo mi canción, y estamos en vías de seguir produciendo más canciones, y pues Dios mediante, pues poder venir nuevamente para acá a Ecuador. ¿Se tiene previsto grabar cuántos temas musicales? Alrededor de unos 7 a 10 temas, más o menos. ¿Y esos vendrán para el primer volumen? Sí, sí. Bueno, de música inédita, sí. De música inédita. Exacto. Solo canciones, no covers. No. Bueno, ahí está esta propuesta. Nosotros vamos a seguir disfrutando de música de Eddie Cárdenas. Y ahora sí, vamos con el tema A Más Allá del Cielo. Antes de ir a escucharla, quisiera que nos comentes la historia de esta canción. Más Allá del Cielo. Más Allá del Cielo es una canción que realmente no la quise componer, te comento. pero fueron las circunstancias que me pasaron a mí, una situación sentimental, que esos fueron los primeros años que yo estuve por allá, por los Estados Unidos. Lamentablemente esa historia nunca se dio, pero salió algo bueno de todo eso, la canción. Y esta canción empezó a sonarse ya en radios de allá de los Estados Unidos, inclusive en México también estuvo sonando mi canción. Y acá en Ecuador también sonó mi canción, y esa me ha dado muchas satisfacciones, la verdad, te cuento. Me ha dado inclusive hasta premios allá en los Estados Unidos. Hace 2 años estuve nominados a premios Unidad. Me parece que acá también ya están moviendo ese evento, que es bastante grande, que va a ser ahora en agosto. Y pues básicamente ese es lo que me trajo Mujer Latina, Más Allá del Cielo. Vamos a escuchar nosotros esta producción entonces de Eddie Cárdenas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Me atravieso al sol de tu boca, con la mirada me adentro en tu historia. Hoy tu belleza se vuelve a mi memoria, tu cintura que me lleva a la locura. Tocar el cielo, volar en la aventura del deseo, sentir tu cuerpo rodando por mi aliento, salir de un sueño, decirle al mundo que lo nuestro es eterno, sentir tus besos navegando. Derribando secretos de tu cuerpo, amplificando mis colores con tu aliento, y sé que vas a ser de mí toda la vida, junto a tu mano y llevarte a la locura, tocar el cielo, volar en la aventura del deseo, sentir tu cuerpo rodando por mi aliento, salir de un sueño, decirle al mundo que lo nuestro es eterno, sentir tus besos navegando por los cielos. Bueno, ahí estábamos escuchando Más Allá del Cielo, una creación de Eddie Cárdenas, nuestro invitado del día de hoy aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nos decías extra micrófonos, Eddie, que se acercan ya las fiestas ecuatorianas allá en Estados Unidos, sí, donde se desarrollan eventos artísticos fabulosos, y usted nos decía que va a estar en esto. Sí, bueno, yo voy a estar en varios festivales allá, tanto en el área de New Jersey, donde es yo resido, y también en el área de Nueva York. En Nueva York hay un evento bastante grande que es del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York. Entonces va a realizarse en el parque de Flushing, en Flushing Meadows Park. Ese parque es bien conocido allá en la ciudad de Nueva York, y pues la asistencia de gente es muchísima, unos 100,000 personas si acaso, que están entrando a ese tipo de festival. ¿Gente solamente latina o también se concentran de Europa, de Estados Unidos mismo? Bueno, a los festivales asisten más gente ecuatoriana por ser obviamente nuestro tipo de música, pero también hay gente, yo he visto gente americana también asistiendo a los festivales. Lo que pasa que por ser nosotros la segunda lengua en los Estados Unidos del español, creo que los americanos también están motivándose a aprender también a hablar español y también aprender lo que es nuestra cultura. Uh-huh. ¿Y eso por cuántos días dura esta festividad? Bueno, están como, es todo el mes de agosto, todo el mes de agosto va a estar todo eso. Yo estoy programado para el 5, para el día 12 también de agosto. También voy a estar en el Latin Festival, que es el festival latino, que es organizado por la alcaldía de la ciudad de Newark, New Jersey, que es uno de los más grandes que hay aquí en los Estados Unidos. Conjuntamente estaré presentándome con el salsero Andy Montañez y muchos artistas más que vienen de índole internacional. Bueno, ¿qué es lo que pasa por la mente de Eddie Cárdenas cuando sube a un escenario? Aparte de la emoción que es pisar un escenario, aparte de la adrenalina que se siente, porque es el hacer lo que uno ama, es el entregar los sentimientos al público, es una mezcla de muchas emociones, y más que todo el saber que uno lleva el estandarte nacional muy por alto. A pesar, te digo, que de todas las cosas que he podido lograr allá en los Estados Unidos, me ha ido muy bien. Soy muy bendecido en ese aspecto. El Creador me ha bendecido muchísimo, la gente me ha apoyado muchísimo. Nunca he perdido lo que son mis raíces, jamás. Siempre soy la misma persona humilde que fui acá, siempre he sido la misma persona que está con los dos pies pegados a la tierra, y más que todo creyendo que en nuestro país podemos salir adelante, que nosotros también tenemos muchas garras, tenemos mucho valor, mucho coraje para poder lograr todas las cosas que queremos. No creo que tal vez antes estábamos acostumbrados a que tal vez el mexicano era que era superior a nosotros a nivel artístico o profesionalmente, o el colombiano o cualquier otra persona, pero ahora nosotros estamos a la par en poder producir y poder hacer las cosas de la mejor manera, como cualquier otro profesional de cualquier parte del mundo. Cuando vamos a los Estados Unidos, podemos nutrirnos también de música. ¿Qué otros detalles más encontramos de los ecuatorianos en estos países? Muchas de las cosas que yo veo allá es que a nivel profesional, arquitectura, ingeniería, medicina, estamos saliendo bastante bastante rápido adelante. Inclusive hay gente que está metida en política ya, están cogiendo cargos inclusive políticos allá ecuatorianos. Antes no se veía eso, no había la oportunidad, la misma gente de allá no te daba la oportunidad de poder tener ese tipo de cargos. Sin embargo, ahora podemos ver todo eso. Bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias que usted salió en esa gran época de migración a Estados Unidos? Te comento, no fue tanto la situación económica mía, porque yo estaba bien acá, trabajaba acá, pero fue más el anhelo de buscar metas más grandes. Eso fue lo que a mí me motivó el salir. Y como tengo a mis padres allá, pues tengo el apoyo de eso, ¿no? De poder contar con dónde llegar y todo eso. Entonces, eso fue básicamente lo que me motivó. También situaciones que sucedieron acá dentro de lo que es el grupo que tuve. Entonces, creo que yo soy una de las personas, te comento, que cuando más se cierran las puertas es cuando yo más ganas meto para salir adelante. Y muchas de las veces, sí, se me han cerrado muchas puertas, pero yo me busco un hueco por una ventana, pero me meto donde sea. ¿Qué tiempo le dedica usted a la música? La música es algo muy importante para mí. Aparte de, como te comento, el trabajo que tenemos que hacer, trabajo diario, regularmente los fines de semana estoy en eventos, estamos participando siempre. No solo en eventos que te paguen, porque no todo en la vida tiene que ser remunerado, ¿verdad? Hay muchas veces allá que hay muchas necesidades. Y yo he podido participar, y de hecho te comento, yo fui sponsor artístico de una de las fundaciones más grandes que hay en Estados Unidos, que se llama la Marshall Dimes, que es una de las fundaciones que inclusive ha estado Jennifer López, ha estado muchos artistas famosísimos allá, y yo tuve la oportunidad de ser un sponsor allá, y esta fundación se dedica a ayudar a los niños prematuros al nacer. Como también he estado en fundaciones también para ayuda a gente con cáncer y diferentes situaciones. ¿Como voluntaria? Sí, sin cobrar absolutamente nada, porque como te digo, no todo en la vida es remunerado. Uno también, a la vez que me han dado la mano, creo que también con el arte, también nosotros podemos dar la mano a otras personas y poder ayudar. No nos cuesta absolutamente nada. Más que estar en el momento, más que llamar la atención de la gente para que venga, para que colabore. El último evento que tuve antes de venirme para acá fue precisamente de la situación que pasó allá en Guatemala, que todos sabemos que hubo una erupción de un volcán y lamentablemente fallecieron muchísima gente. Hay muchas necesidades allá, hay muchas necesidades aquí en mi país y creo que el dar un granito de arena no nos cuesta nada a nosotros. ¿Qué es lo que intentamos conseguir, pues, obviamente, con todo este apoyo que se hace a las fundaciones a través de la música? Creo que, para mí, de mi lado, es satisfacción del saberse ser útil al prójimo, porque, aparte, obviamente, que hay mucha gente que te va a promocionar y todo eso, pero no es todo en la vida. Te digo, la fama es efímera. Un día está y tal vez al día al siguiente ya no está, como ha pasado a mucha gente. Pero creo que es la satisfacción del saber de poder ayudar. Creo que lo único que nos vamos a llevar de esta vida es lo que hemos hecho. Bueno, vamos a disfrutar de otro tema. Al regresar estaremos ya para nuestras conclusiones junto a nuestro invitado Eddie Cárdenas. Disfrutamos del siguiente tema musical. Tiempo sin volver a vernos, tantos sueños, tantos desaciertos. Te doy mi cariño porque es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero. Vuelto luego de que tu destino habría tomado por otro camino, después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es el espejismo. Oh, oh, oh. Puede ser que ya ni nos miremos, o tal vez felices viviremos. Te doy mi cariño porque es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero. Y has vuelto luego de que tu destino habría tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Qué dichoso yo me sentiría con tu amor. Y has vuelto luego de que tu destino te habría tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Qué dichoso yo me sentiría con tu amor. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, vamos llegando ya nosotros a la parte final de este programa y Eddie, a nosotros nos gustaría que compartas un mensaje con los jóvenes que a lo mejor tienen sueños y que a veces por ahí como que hace falta un empujoncito para que puedan concluir esta meta. Laura, creo que el principal consejo que yo le puedo dar, no solo a la juventud, porque no solo un niño, un joven o un adulto tienen muchos anhelos. Es más que todo el primero convencerse y creer en uno mismo. Porque si uno mismo no se convence de que puede hacerlo, no va a poder convencer a nadie. Esa es una de las cosas que yo aprendí, que me inculcaron allá en los Estados Unidos, a primero saber que uno puede. No hay barreras. Creo que la principal barrera es nuestra propia mente, que es la que, por lo general, la que siempre fallamos todos los seres humanos. Pero si logramos superar eso, mantenernos siempre positivos, mantenernos siempre con ese anhelo siempre vivo, hay una cosa que yo aprendí, que si yo quiero, te pongo un ejemplo, yo quiero un auto, puede ser el más caro del mundo. Si yo me mantengo en mi cabeza que yo voy a conseguir ese auto, el mismo universo, el mismo creador te lleva a conseguir esa meta que tú tienes. Pero lo que uno tiene que mantener siempre es que la meta siempre fija y las cosas se van a realizar. Yo pude lograrlo, he sido muy bendecido allá en los Estados Unidos, he pisado escenarios bastante grandes y te lo digo de la manera más modesta, más humilde. A un principio pensaba que tal vez era imposible, pero poco a poco empecé a lograr meta sobre meta. Entonces yo trabajo en ese sentido. Yo me propongo algo y yo no paro hasta conseguirlo. Ahora, aquí en Ecuador, ¿hay algún espacio donde usted va a presentar su trabajo? Bueno, el día de mañana yo también voy a estar aquí por la Casa de la Cultura. La semana anterior estuve en diferentes radios, estuve en la radio de la Asamblea Nacional también. Y pues estoy moviéndome aquí, ya hasta, porque voy a estar yo hasta el día 31 de julio por acá, por Ecuador, y pues ya me regreso para los Estados Unidos para promoverme. ¿Y en cuanto a conciertos, a donde puedan escucharle? Bueno, ahora ya en los Estados Unidos, que son el 5 de agosto, yo me voy a estar presentando en la ciudad de Jersey City, que es una ciudad adyacente a Newark, New Jersey. Voy a estar también en el festival, como te comentaba, ecuatoriano, allá en la ciudad de Nueva York, en Queens, New York. Voy a estar también en el Latin Festival, que es en la ciudad de Newark, de donde yo resido. Y pues de ahí vienen para adelante el resto de eventos que tengo. Bueno, le deseamos éxito, Eddie, a usted. Gracias por haber estado en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquellas personas que quieran seguir a Eddie Cárdenas, ¿lo pueden encontrar en dónde? En Facebook como Eddie Cárdenas. Y en YouTube también estoy como Eddie Cárdenas. Y pues ahí pueden encontrar todo lo que es mi música. Bueno, queremos agradecerle. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado. Nuestro compañero en controles, Diego Salazar. Nos estaremos reencontrando en una próxima edición de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.